know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Que hay, buenas noches, esa es la hora, 12, 11 en las Canarias, la noche es la del viernes 15 de octubre 2010 y hoy abrimos este programa desarrollando, o al menos comentando someramente, nuestra particular teoría de los restaurantes, y es que uno no va a un restaurante italiano a pedirse pues un teriyaki de pollo, por ejemplo, o un rollito de primavera, uno no entra a un restaurante de tapas a pedirse una pizza. Y uno no pone este programa de radio para escuchar a un afamado DJ que hace bailar a todo el mundo en todos los garitos, menos en este. Bueno, no es por ser exclusivos, pero es verdad que... excluyentes, quería decir, pero es verdad que Ingravidez es un programa con unas coordenadas distintas que te invitamos a que conozcas y a que sabores. Quizá las degustes con placer. Hoy, sobre todo, además, bueno, pues hay dos grupos que van a monopolizar nuestro programa y quizá haya algo menos de variedad que otros días, pero son dos grupazos y merece la pena por eso. En la segunda mitad del programa de hoy, entrevista con Paul Banks, líder de Interpol, y en la primera media hora de programa, o sea, casi casi de manera inmediata, escucharemos tres de las nuevas canciones de Kings of Leon, que estarán incluidas en su nuevo disco, que sale a la venta el martes que viene. Un estreno en toda regla. Abrimos con los buenos amigos que están triunfando. Sé lo que brota pero se raíz, sé la tirita, sé la cicatriz. Sé la mentira que se sinceró, sé la cordura que se desató. Sé cuánto te gusta a ti ser así, ser tan distinta a lo que hay por aquí. Si no sabes lo que quieres ser, yo te lo digo, sé mi no sé qué. Decía yo que están triunfando, y de qué manera. Son Super Submarina, que llevaban pues algún tiempo sin aparecer por Ingravidez y que hoy nos han acompañado en este inicio de un programa un tanto especial, como digo, con Kings of Leon e Interpol como protagonistas absolutos casi de este espacio de 60 minutos de duración que está ya en las ondas de los 40 principales. Los saludos de Ramón Redondo que os habla. Alguno, el que tenga mejor oído, puede notar ciertos rasgos de afonía en este timbre de voz, y es que anoche precisamente estuvimos en uno de los dos conciertos que Super Submarina han entregado a los de la capital en Madrid esta semana. Dos fechas y las dos sold out, una auténtica pasada. Cómo han crecido estos chicos, este grupo al que conocimos hace varias temporadas en el programa. Cómo a base de tocar y tocar se han hecho grandes, y cómo la gente se enamora de las canciones de su álbum, de su primer disco. Como esta, por ejemplo, como esta llamada Elástica Galáctica, que es la que acabamos de escuchar anoche por la sala a reventar. Esta noche acabarán de terminar lo propio en Joy Slava, también en Madrid. Mañana sábado estarán en Toledo y luego pues siguen el 22 de este mes en Sevilla, el 23 en Málaga, el 29 en Valladolid, el 30 en Petrera, Alicante, después Jaén, después Murcia. En fin, una gira de las más exitosas que hemos seguido en los últimos tiempos. Y el planteamiento ha sido, pues eso, ir poquito a poco y desde abajo, convenciendo, haciendo que funcione mucho el boca a boca. No ha sido un grupo con un gran marketing detrás. Es un grupo que, como ya decimos, hace tiempo ya que empezó a despuntar, primero con sus EPs, luego con el álbum, y después el directo es el que ha convencido a la gente. Como os digo, ya ando un poco afónico y es de cantar anoche. Temas nuevos hicieron varios en su concierto de anoche en Madrid, como ya están haciendo y rodándolos en otras ciudades, e incluso se atrevieron con una versión de los Beatles, del Paperback Writer. Pues eso, Super Submarina, le seguimos la pista, y yo creo que a lo mejor esta temporada, antes de que nos vayamos otra vez de vacaciones, alguno dirá, ¿ya está pensando este en verano? Efectivamente, hemos ido muy deprisa, pero yo creo que esta temporada volverán a pasar por Ingravidez para charlar otro ratito con ellos. El próximo lunes se pone a la venta Come Round Sundown, el nuevo álbum de Kings of Leon, uno de los discos más esperadísimos de esta temporada, el de los Follow Wheel, que se abre con una canción que precisamente se llama The End, el final. Es el primero de los 13 cortes. No es un álbum muy movidito, pero sí es un álbum con canciones, con enjundia. Así que id escuchando y vais juzgando. Vamos a escuchar tres de los temas del nuevo álbum de Kings of Leon. Wanna be there when you're all alone, thinking about a better day when you had it in your bones. This could be the end. This could be the end. This could be the end. Playing with the fireball and post it up against the wall. I just wanna hold you, take you by your hand, and tell you that you're good enough, and tell you that it's gonna be the truth. This could be the end. The good stuff, never gonna fill you up. I wanna be the one who gives them all the world and gives them all the finger in it, just a little taste of it. This could be the end. This could be the end. Qué bonito este final, ese pianolo antiguo para cerrar este Dien, el tema que abre el nuevo álbum de Kings of Leon. Es su álbum número 5 y la verdad es que ayer fue curioso. Hay gente que ya lo ha escuchado este álbum porque se ha puesto a disposición de determinados usuarios de ciertas plataformas, que si en algunos países, algunas webs lo han estrenado ya unos días antes, en nuestro país pues todavía no se había soltado, excepto, como digo, para algunos usuarios premium y esas cosas. Vosotros, como sois oyentes premium, lo tenéis esta noche. Digo que es curioso que ayer en nuestro Facebook, facebook.com/ingravidez40, anunciábamos que hoy pondríamos 3 canciones de este nuevo disco. Y Mike, uno de nuestros oyentes premium, pues se aventuró a decir cuáles eran las 3 canciones que íbamos a poner. Pero solo ha dado en el clavo con una de ellas, precisamente con este The End, que el propio Mike califica de muy intensa y perfecta para el cierre. No va a ser el cierre del programa, porque cuando tenemos entrevistas suele ser lo que cierre el programa, nuestro invitado aquí charlando y tal, rollo ya mesa camilla. Pero sí que es verdad que la canción es muy, muy intensa. El martes que viene a la venta lo nuevo de Kings of Leon. Vamos ahora con el corte número 3. Que es la primera vez que hacemos algo así, que si estrenamos las canciones de un álbum, lo hacemos seguido. Pero claro, la entrevista nos obliga a hacerlo así. No las vamos a espaciar ni nada, sino que van una tras otra. Esto se llama Pyro. Escrito con Y. Sumo con más. El tratamiento de las voces pues es muy similar al que ya le dieron en su anterior álbum, ¿no? Con esos ecos y esa grandilocuencia que ya casi es marca de la casa y que hace de los temas, pues temas si cabe más bonitos, ¿no? Con más profundidad. Kings of Leon, estamos adelantando algunas canciones que estarán incluidas en su nuevo disco a la venta el martes que viene, Come Around Sundown. Hay dos ediciones, la normal, que incluirá en total de 13 temas, como decíamos antes, y la deluxe, que va a tener 5 temas extra. En fin, lo de siempre. Premium, no premium, eso ya depende de tu bolsillo, de lo que te apetezca. También hay que decir que tienen una canción en castellano, que es el corte número 12, se llama Mi Amigo, no la vamos a escuchar, pero bueno, pues ya sabéis lo que pasa con los grupos yanquis. De repente un día se cogen un pedo así de mezcal o de tequila reposado y les da por escribir alguna canción con guiños así al rollo mexicano, al rollo frontier, porque bueno, no es que los Followill con nuestro país tengan un idilio ni pasen a menudo temporadas aquí, más bien todo lo contrario, como ya sabéis. Las entradas para su concierto de Madrid, su único concierto en nuestro país, del próximo 1 de diciembre, siguen a la venta. Ya está agotado, como decíamos otro día, el papel para la pista y ya tiene que ser grada. Y no sabemos cuántas quedan de grada, pero bueno, yo estaría atento si es un concierto imprescindible para ti. Tampoco se ha hecho público todavía el nombre de los teloneros. En cuanto se sepa, diremos algo. Y también hay que anunciar que unos días antes van a pasar por nuestro país para hacer una actuación promocional en una gala de la MTV, la Televisión Musical Sin Videoclips. Estarán junto a otros muchos artistas ahí en la entrega de sus premios y supongo que los Kings of Leon pues harán una cancioncita ahí en directo. No suele ser habitual que algún grupo haga más de una, pero bueno, si así lo fuera, pues mejor que mejor para los que estén allí. Última canción del nuevo álbum de Kings of Leon que compartimos con vosotros. Esta lleva por nombre The Immortals y es el corte número 6 del disco. Go! Pues ahí estaba el tercer tema del álbum de Kings of Leon que hemos compartido esta noche con vosotros aquí en Ingravidez. Como ya decíamos, no es un álbum movidito, donde haya temas pues ni siquiera de la velocidad de aquel Molly Chambers, que fue su primer, digamos, hit, o de otras canciones que antaño nos dieron, pero eso no significa nada más que pues probablemente que estén en el camino de la madurez, lo que solemos decir habitualmente, ¿no? Que a los grupos, a los músicos, cuando llevan más discos a sus espaldas, pues ya les da por buscar otras texturas y no convencer solo a base de guitarrazo rápido. Pero aún así sabemos que entre vosotros, incluidos nosotros mismos, hay adictos al guitarrazo. Y hoy, como tenemos la entrevista, justo comenzará aproximadamente a y media, nuestra sección memorial Yuri Gagarin queda eliminada, suspendida temporalmente. Pero es una sección que es un tanto injusta, porque, por ejemplo, hace dos programas, para abrir la temporada, poníamos una canción, es una versión en esa sección, que pudiera estar destinada a no sonar más, porque no solemos repetir las versiones. Y es injusto eso porque es un temazo, es una lectura brutal. Estamos hablando de Metallica acompañando a Ray Davies, el líder de los Kings, en su álbum de amiguitos, en su álbum de duetos. Y porque pues es pura actualidad, porque este álbum ni siquiera todavía ha llegado a las tiendas. Así que hoy nos permitimos el lujo de repetir esta canción que sonó hace ya dos semanas. Aunque no tenemos por qué excusarnos, lo hacemos porque nos apetece subirnos encima de la mesa y dar unos brincos. Es el You Really Got Me. Son Metallica acompañando a Ray Davies. ¿Cómo se quedan los cuerpos después de escuchar este trallazo? Enseguida abrimos la puerta del estudio para Paul Banks, de Interpol. Entrevista en español, además, según nos han prometido, porque se ha animado él a hacerlo. Así que será un lujo charlar un ratillo con él hasta el final del programa. Pero antes, una deuda que tenemos pendiente. Aquí somos así, reconocemos hasta nuestras deudas. A este grupo francés les atendimos mucho en anteriores temporadas, pero en la pasada, que es cuando sacaron un nuevo disco, pues la verdad es que les hemos tenido ahí un poco como olvidados y vamos ahora a remolque, pero queremos ponernos al día. Hablamos de Phoenix, la banda francesa que ahora mismo lo está arrasando en los Estados Unidos, también en Europa y tal, pero aquí como que eran ya más conocidos, pero en Estados Unidos les han cogido el puntillo a estos galos y están pues a punto de cruzar el charco para dar un conciertazo en el Madison Square Garden. Y de hecho, aunque el disco tiene ya más de un año, pues el año pasado se llevó un Grammy y todo, pues ahora el grupo saca un nuevo single. Lo han retocado, es una radioversión, pero bueno, pues la excusa es buena para además que el tema haga de transición entre Metallica y Ray Davies y la oscuridad de Interpol. Son Phoenix con este tema llamado Laxo. Your eye in the night when the prophets fell. I saw Pues esto es Summerwell, que es uno de los temas incluidos en el nuevo disco de Interpol, recién editado, un álbum que ya nos está haciendo vibrar y que hoy vamos a conocer más de cerca con Paul Banks, líder de Interpol, que está esta noche con nosotros en Ingravidez. Paul, bienvenido, buenas noches. Gracias, hola, buenas noches. Gracias a ti por atendernos una vez más en español. Hace 5 años, un poco más, que ya estuviste en el programa y vimos que tu español es fluido, es... Casi fluido. Solamente al final de la entrevista, si vamos muy deprisa, yo te noté un poco como más agotado, pero hoy sí. vamos a ir más ligeritos y tal. Venga. También te agradecemos especialmente que hayas venido a la radio, que es un medio que está últimamente un poco como en declive, ¿no? Con Spotify, con tantas maneras de escuchar música, y a sí. veces la radio se queda en detrimento también de la prensa, en la promoción se queda un poco fuera. Así que gracias por haber venido hasta la radio. ¿Eres hombre de radio? Pues sí, sí, siempre he escuchado la radio, todavía escucho la radio. Sí, radio. Es un medio importante, yo no creo que vaya a seguir como que declinando, dijiste. Sí, en declive, sí. En declive, sí. Apagándose. Yo creo que hay ciertos medios que siempre estarán, pero quién sabe en qué forma, pero... Uh-huh. ¿Escuchas la radio habitualmente? Sí. ¿Vives en Nueva York? En New York, sí. ¿Cuál es la emisora ahora mismo que Las que noticias. Más te gusta? Noticias. Y 97.1, que es de puro hip hop. Ajá. O sea, sigues con el hip hop, ¿no? Sí, el Drake es casi todo lo que tocan en New York. ¿Y alguna que tengas así para recomendar a nuestros oyentes? Porque antes estaba la KROK, K-Rock, pero yo creo que eso cerró, ¿no? Hace años. ¿Qué hay así? ¿Dónde suena Interpol en Nueva York? ¿En qué emisora? Ay, debo de saber, pero no sé. Hay uno, no me acuerdo cuál es. Es que yo no escucho bueno, las noticias, claro. O hip hop, básicamente, ahí. Bueno, ¿cuál es la pregunta más recurrente que más a menudo os hacen a Interpol? Lo digo para no hacerla. Probablemente esté relacionada con lo oscuro, ¿no? Siempre estamos con lo mismo los periodistas. Sí. Pero bueno, esta vez, como estamos hablando del nuevo disco, nos ha preguntado mucho por qué se llama el disco Interpol. Vale, pues ¿por qué esta vez? Pues esa no la vamos a hacer. Okay. Pero sí podemos preguntar por este nuevo disco y por la forma en la que ese disco ha llegado a las tiendas. ¿Cuál es el momento para vosotros más de máximo clímax, de máximo placer? Cuando acabáis el disco, cuando veis ese disco entrando a fábrica, cuando llegan las primeras copias, cuando están las tiendas, o cuando subís al escenario por primera vez a tocarlo, el disco? Para mí, me gusta lo más escribir las canciones y ensayar, uh-huh. y luego lo de tocar en vivo, lo de... es subir sobre el escenario. Eso, sí, lo otro es como más material, ¿no? Lo de tener el disco. Que... Sí, eso es un detalle muy bueno, ver el disco y ver el artwork, y eso sí me da mucho placer. Pero para mí lo más importante es escribir, que como con este disco nos tardó 8 meses ensayando juntos, escribiendo las canciones. Esa fase es como relajado, pero muy serio, ¿no? Y luego, después de todo ese trabajo y haber mezclado el disco y mastering y publicarlo, lo mejor es tocar en vivo. Para mí es como el reward de todo el trabajo. Lo más fácil es ir de gira y presentar las canciones al público. Eso me gusta mucho. ¿Habéis, el método de trabajo ha sido el mismo con Carlos, vuestro antiguo bajista, trabajando en la grabación del disco, pero justo al acabar la grabación, cuando va a empezar esa otra fase bonita, Carlos se ha ido. Sí, exacto. Buscando sus otros sueños, caminos, sus sí. sueños. Y habéis incorporado ahora a dos componentes, a David Pajo y a Brandon Curtis. Sí. Yo diría Brandon Curtis, tú, Brandon Curtis. Brandon Curtis. ¿Se han integrado en la pandilla bien? ¿Ya están ahí a tope con vosotros? Sí, sí, va muy bien con esos dos chicos. El Dave Pajo viene de Slint, que es un grupo que fue una gran influencia sobre mí. También los de Secret Machines. Brandon Curtis es de Secret Machines y uh-huh. Dave Pajo de Slint. Y varios otros proyectos, en el caso de Dave Pajo. Sí, Swan, por ejemplo, con Billy Swan, Corman, sí. Papa M, Ariel M, ha tocado guitarra con Tortoise. Y bueno, sí, en directo es muy bueno, es muy bueno. Ahora y, sois 5 ya en el grupo, sois un grupo de 5. No, pero oh. Eso siempre ha sido. Cuando tocamos en vivo desde el principio, llevamos a alguien para tocar las teclas. Y eso es Brandon esta vez, es que es alguien como que más reconocido que viene a tocar las teclas esta vez. Pero normalmente en directo tocamos con 5 miembros, sí. Ajá. Hace algunos meses, cuando pudimos escuchar algunas de las canciones de vuestro disco por primera vez a modo de de adelanto, se usó un seudónimo, que esto se lleva ahora mucho, para que, bueno, pues el disco no circulara por la red con facilidad, que era el de Agreeable Ed, ¿no? Sí. Yo creo que esto lo has elegido tú, ¿o no? No es cosa tuya. No sé de dónde viene ese nombre, pero me gusta. ¿Te gusta? Sí. Yo sé que tú también, en este sentido, te gusta un poco el juego de evitar lo obvio, ¿no? Cuando sacaste tu disco en solitario, podrías haberlo llamado Paul Banks, si no quisiste llamarlo Julian Plenty. Cuando pinchas por ahí, tampoco te llamas Interpol Frontman DJ, ¿no? Que eso como que te traería más a la gente. ¿Te gusta el juego? Y he pensado que también ese juego era tuyo, el de... No, sí me gusta mucho el juego. Pero no, en esta ocasión yo no creo que es para razones artísticos, como en mi caso, en este caso solamente de despiste, para que... ¿no? Para despistar. Exacto. Habéis trabajado con Alan Moulder en el disco. Sí. Que tiene un bagaje, pues yo creo que con grupos que se acercan a un poco estilísticamente a vosotros. ¿Podemos decir que estabais predestinados algún momento a trabajar juntos? Él ha trabajado con Nine Inch Nails, con Depeche Mode, con Smash In My Brothers, Bloody Valentine. Con Ride. Sí. Y ¿cómo llegasteis a él? Bueno, yo soy un gran fan de su trabajo con My Bloody Valentine, y todos nosotros como que tenemos nuestros propios proyectos. Oh, wow. somos todos fans de Alan Moulder, ¿no? Y bueno, sí, trabajando con él fue muy interesante. Él nos dijo que él se piensa como un pop producer, pero no trabaja con pop acts. Como que él quiere traer un estético muy pop a grupos muy interesantes. Uh-huh. Entonces, para nosotros eso es algo nuevo. Y normalmente en el pasado hemos controlado mucho el sonido durante el proceso de mezclar. En esta ocasión como que dejamos a Alan Moulder hacer lo que él quisiera. Entonces... Las vocales. Las voces. Las voces están muy, muy alta en la mezcla, porque él tiene el sentido del estético del pop. Del pop. Sí. Uh-huh. Es un disco que tiene menos BPM, que menos... Eso han comentado. Nosotros no somos muy conscientes de cosas así. Cuando la escribimos no decimos, oye, eso es, you know, el tempo es más suave esta vez. No lo pensamos. Yo creo que sí tuvimos objetivo. Como objetivo, sí. Sí, hacer algo más experimental, pero luego como que la música empezó a ser un poco como clásica moderna, ¿no? Y yo intenté jalarla hacia el rock tradicional Muy bueno eso de jalarla. Con las voces. ¿Sí? Que no lo usamos aquí, eso es puramente mexicano. Jalar. Pero me ha gustado cómo ha quedado. También habéis dicho que al finalizar la grabación, que era un disco... Vuestras palabras, probablemente tuyas, decían que era un disco heavy, pero que vosotros os sentíais limber, que es como ágiles, ¿no? Sí, eso sí fue yo. bueno, yo creo, eso es parte broma y parte en serio, que estamos muy entusiasmados de ir de gira, lo estamos pasando muy bien, y bueno, que el disco... Es música densa, como siempre con Interpol. Sí, pero creo que más. Es densa, más, pero sí, es bastante sofisticada en términos de la música. Y bueno, es algo heavy, ¿no? Es algo que va a tardar como 3-4 veces escuchando todo el disco para empezar a apreciar lo que está pasando. No hay singles claros inmediatos. O menos pues eso depende es... a quién preguntas, claro, porque hoy hablé con otro chico y me dijo que habían 4 canciones, que la primera vez que él había oído el disco, que pensó que 4. Pero, bueno, no sé, yo desde mi punto de vista, escuchar Antics por primera vez te entrega ya varias canciones que piden... Inmediatas. Claro, sí. Y con este no, pero bueno, eso es subjetivo y eso es bonito. Eso que cada uno es subjetivo, lo vea. Sí. Y yo opino, estoy más como opinas tú, que este disco es un poco más como que hay que repetir. Para entenderla bien. Vamos a repetir precisamente la canción que antes escuchamos de este álbum, Lights, una canción que vosotros entregasteis desde vuestra página web, a modo de primer single, un free MP3. También el videoclip, y enseguida continuamos charlando con Paul, el cantante de Interpol, que está esta noche con nosotros aquí en Ingrávido. Some grace. me, I want you to police me. But keep it clean. Where have you been? My way. Now let's take them away. Strong as you seem. Paul, el vídeo de Lights, yo creo que Lady Gaga mataría por salir en ese vídeo, ¿no? ¿Quién? Lady Gaga. Ah, sí. Ya, sí. ¿Tú sí, crees? Sí. Los costumes son buenos. Sí, pues trabajamos con Charlie White, que dirigió nuestro video para Evil de Antics. Y él también es un gran artista. Y como con Alan Moulder, que yo le dije, yo no voy a sugerir nada, tú haz lo que tú quieras. Con Charlie White hablamos por teléfono y él me dijo, oye, me encanta la canción, estoy muy animado, estoy obsesionado en mi vida con el sexo y la muerte. Estoy obsesionado por ahora y quiero hacer este video de un proceso. Me habías llamado en el momento justo, ¿no? Exacto, pero comunicó tanto entusiasmo y yo dije, oye, me suenas totalmente loco, que me gusta mucho. Un artista que yo respeto con mucha animación, es una muy buena colaboración, ¿no? Colaborador. Sí, un buen colaborador vuestro. Exacto. O no, o lo sea, estás pero, haciendo, lo estás pero, haciendo realmente bien con el español, o sea que gracias. No te agobies. Pero es una cosa como que si hay alguien allá y quieres trabajar con él y lo llamas y dices, oye, por favor, escucha la canción, esperamos que te gusta y tenemos estas ideas. Fue el contrario, que él, le mandamos la canción, a él le encantó y él tenía todas las ideas. Sí. Y nosotros decimos, oye, tú estás loco, muy bueno, todo haz tuyo. Lo que tú quieras. Sí. Sí, y es lo que hizo. Y supuestamente el video, la idea es un proceso químico que pasa dentro de un insecto, un beetle africano, mientras crea un pheromone. Un escarabajo, ¿no? Un escarabajo, exactamente, que crea un pheromone, un químico que... como los humanos, ¿no? Los pheromones es como nos atraemos a cada uno, sí. Entonces, es el proceso simbólico de crear los pheromones dentro de un beetle. Bueno, está muy loco el Charlie White. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, por si alguien no lo ha visto todavía. Vamos a hablar de U2, YouTube. Magnífica noticia que nos sorprendió cuando nos llegó que ibais a ser teloneros de U2. Aunque luego en la gira norteamericana pues ha habido que cancelar por los problemas físicos de Bono, pero supongo que es lo de siempre, es una situación un tanto ingrata telonear a un grupo que toca delante de recintos muy grandes y delante de auténticos fanáticos que no conocen tu música, pero es una situación que no se puede rechazar, ¿verdad? Exactamente, pero a mí me gusta mucho. ¿Qué factor os hizo decidiros a decir, sí, lo vamos a hacer por esto? Bueno, por la oportunidad de exponer. Sí, de llegar a más gente. Exactamente, que no tenía... llegar a más gente. Y para mí es un challenge, y un buen challenge. Un reto, sí. ¿Un reto, sí? Sí. Oportunidad, yo creo. Ya sí, no sé. Pero como que no es obviamente que va a salir súper bien. Pero claro, porque eso os arriesgáis a... Exactamente. A caras de... Exactamente, pero eso me encanta. Me gusta mucho tocar en frente de 10.000 personas. De retos, sí. Sí, 10.000 personas que no conocen nuestra música y hay que convencerles. Eso me gusta mucho. Bueno, San Sebastián, Sevilla, acá en España. Esta vez la gira os ha llevado también a Santiago, a Granada, a sitios que son inusuales para grupos internacionales como vosotros. Esto ha sido a propósito, porque conoces las ciudades, conoces Santiago o Granada, que son ciudades menos obvias, ¿o ha sido cosa del promotor que os ha querido llevar a más sitios? Bueno, tú eres buen conocedor de España, ¿no? Sí, hemos querido viajar más por España y ha sido, lastimadamente, no hemos pasado mucho tiempo en España tocando en directo, en Barcelona y Madrid, básicamente, pero ahora ya nos presenta la oportunidad de hacer más shows y, bueno, qué país, ¿no? Bueno, tú ya lo conoces, ahora enséñaselo a los otros, sí, que más o menos también lo conocerán. Y además el público en este sentido es muy agradecido. En Santiago de Compostela, para el concierto de Santiago, obviamente estamos hablando de una sala, no un pabellón de deportes, pero se vendió todo en 4 minutos. Sí. Fue una locura, ¿no? Wow. Ni Bruce Springsteen, esas cosas, ¿no? Lo hace así. Sí. Bueno, hace 5 años, un poco más, cuando estuviste aquí, nos confesaste algo que repasando el otro día nos resultó un tanto curioso y que yo no sé si se ha cumplido, ¿no? Así que vamos a ponerte el corte de voz de aquella entrevista y nos comentas si se ha cumplido o no. Este es Paul Banks en su anterior paso por Ingravidez. Quiero hacer una cover de Manu Chao, pero yo solo, acústico, sí. Esa canción, ¿te parece interesante? Me gustas tú, me gusta Marihuana, me gustas tú. Esa canción es increíble. ¿Has llegado a hacer alguna vez la cover de Manu Chao? No, pero he hecho algunas covers. He hecho una cover de América, de Horse With No Name, y he hecho un cover de Cowgirl in the Sand, pero no de Manu Chao. Pero bueno, ya con el español te sueltas bien, pues podrías hacerla, ¿no? Sí, pero todavía me gusta mucho Manu Chao. Uh-huh. Sí, es muy suave. Está el hombre ahora un poco ya como de modé, no sé. Sí, me pasado. Permito yo. Un poco, no sé. Sí. Quizá también porque lleva mucho tiempo sin sacar algún disco y tal, pero bueno. Sí. Paul, muchísimas gracias por haber estado aquí. Vais a seguir después de vuestro paso con U2 por estas ciudades que comentábamos antes, también Bilbao, Sevilla. El próximo mes de noviembre, 2 conciertazos de los grandes en Madrid, en Vista Alegre, el día 13, y el día siguiente en Barcelona, en Sant Jordi. Así que, pues vamos a cerrar este encuentro con otra canción del disco. Ya te hemos comentado que nosotros somos gente uptempo y por tanto hemos escogido las canciones con más BPM, las que también son más radio friendly, ¿no? Que se llama. ¿Y adivinas cuál hemos cogido para cerrar la entrevista? Aunque, ¿cómo? ¿Qué canción crees que hemos escuchado? Me imagino para... Buddy Cage. Exactamente. Sí. El título es un poco como inusual para un grupo como vosotros, ¿no? Porque Buddy Cage entraña pelea social, ¿no? Pues sí, exactamente, exactamente, sí. Sí, un... ¿Cuál es el motivo de esta canción, de Buddy Cage? Bueno, tiene muchos sentidos, pero es se puede interpretar como una canción política, básicamente, o también como una observaciones sobre una relación. Se puede ser, ¿no? O entre una pareja o entre yo y el gobierno, ¿no? Paul, muchísimas gracias y buenas noches. Esto es Buddy Cage, el último álbum de Interpol. Gracias. Como podéis imaginar, un verdadero placer el haber estado con Paul. que se marcha en estos momentos, el haber escuchado esos nuevos temas de Kings of Leon, y por supuesto quedáis invitados al viernes que viene, conectar de nuevo la radio, 12 de la noche, 11 en las Canarias, llegando el sábado, aterrizando el sábado en los 40 principales, en Ingravidez. Feliz semana, adiós.